La ocasión anterior que compartí, abrimos nuestras Biblias en Lamentaciones 3:22. Esta vez vamos a ver el versículo 23. Y dice la escritura así, del 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hoy vamos a ver acerca de estas misericordias de Dios. Como vemos, los dos versículos mencionan la palabra misericordia, pero la primera vez que se menciona en singular la misericordia de Jehová. Y después se mencionan las misericordias, sus misericordias. Y luego dice, nuevas son cada mañana, hablando en plural de las misericordias de Dios. Y vamos a ver un poco las diferencias que existen entre una y otra. Ya vimos la ocasión anterior acerca de la misericordia de Dios, cómo refleja fuerza, constancia y amor, y sobre eso estuvimos meditando la ocasión anterior. Pero hoy nos vamos a concentrar un poco en las misericordias de Dios, lo que se menciona al final, y cómo son estas misericordias de Dios para con nosotros. En primer lugar, tomemos en cuenta que todos los días son un peso el vivirlos. Hay un afán en el cual uno está inmerso. Dice en Mateo 6:34, el Señor Jesús menciona esto acerca del afán de la vida. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tiene un afán y nosotros tenemos que actuar dentro de ese afán. Comenzamos tal vez el día con muchas ganas, mucho deseo de hacer las cosas y terminamos el día después de haber trabajado, de haber realizado nuestra faena, terminamos cansados, agotados, tal vez con la satisfacción de haber logrado hacer algo, pero pudiera ser que terminemos rendidos, decimos, y algunos inclusive dicen, ya voy de rinde, voy. He rendido, ¿verdad? He terminado mis tareas. Así es que el afán diario es algo de lo cual nos ocupamos. Y es necesario, tenemos que hacerlo. No podemos pasar la vida sin tener algo que hacer. De hecho, eso es necesario. El ocuparnos, el estar ocupados. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a Adán le puso en el huerto y le ocupó, le mantuvo ocupado con cuidar, guardar el huerto, cuidar del huerto, labrarlo, y bueno, podía comer de todo lo que había ahí, a excepción del árbol que el Señor le prohibió. Pero el día trae en sí un desgaste natural. Todos sentimos al término del día ese cansancio, esa fatiga. A veces es tan grande el cansancio que ya ni ganas de cenar y llega uno rendido a la cama a dormir. Y es un ciclo que Dios diseñó que después de las labores del día venga la noche, donde dice la Escritura, el mismo Señor Jesús dijo, que durante el día es tiempo de trabajar y luego viene la noche cuando nadie puede hacer un trabajo. Claro, en ese tiempo, cuando el Señor Jesús lo dijo, pues sin duda que no había algún trabajo nocturno. Pero aún el trabajo nocturno, bueno, se invierte el ciclo y durante el día duerme unas horas y en la noche se trabaja. Pero hay esa alternancia entre la faena que se hace, el cansancio que se tiene y luego el descanso que se debe obtener para reparar una vez más nuestro cuerpo y estar listos para el siguiente trabajo. Así es que tenemos una alternancia entre trabajo y reposo, y ese reposo tiene que ser reparador de nuestro desgaste que vamos teniendo. Y esto es la rutina de toda la vida, al grado de que en cierta forma el rey Salomón habló acerca de esto en el libro de Eclesiastés, cuando dijo que este ciclo de alternancia finalmente es fastidioso y todo esto es vanidad. Pero estamos en este cuerpo y nos ocupamos de esta alternancia y bueno, qué bueno que Dios puso ese tiempo de reposo, la noche, y inclusive un tiempo de reposo que es 6 días trabajar y luego reposar el séptimo día, y luego ciertos tiempos de lo que el Señor llama el jubileo, a los 50 años, y así. Dios se ha encargado de dar a los hijos de los hombres ciertos periodos de reposo, de descanso, para reparar el desgaste que provoca la faena. La misma tierra, dice la escritura, que se tenía que dejar en reposo cada 7 años y no sembrar ese séptimo año, y Dios haría que el último año sembrado, la cosecha fuera grande para que hubiera suficiente para ese año que la tierra estaría reposando. Dios se ha preocupado por el bienestar de los hombres, de los humanos, para darles lo necesario y continuar de esa forma sus labores. Pero nos preguntamos, ¿tiene Dios algo más que dar? Y esto específicamente a sus hijos, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, y por eso somos hijos de Dios, ¿y tiene Dios algo más para nosotros? Y para eso vamos a ver esta cita que de Lamentaciones 3:23. Termina el versículo 22, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esta palabra misericordias tiene una connotación grande, amplia, que vamos a estudiar ahora. Primero tomemos en cuenta que la misericordia de Dios que se menciona en el versículo 22 es la misericordia del Señor que Él tuvo de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si vemos allá en Jeremías 31:3, la misma palabra que se usó en la misericordia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es la misma palabra que se usa aquí en Jeremías 31:3. Dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa misericordia de Dios es la que Dios tuvo del hombre habiendo conocido al hombre anticipadamente, viendo al hombre perdido en sus pecados, aunque aún el hombre no había sido creado. Pero para Dios, Dios es eterno y Dios no tiene pasado ni futuro. Para Dios todo es presente. Y es algo que nuestra mente no logra comprender, pero ese amor de Dios brotó en él para con nosotros desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Y desde entonces él prolongó su misericordia hacia nosotros. Así es que el propósito de Dios para el hombre es que conozca esta misericordia de Dios, que Dios ha mostrado su fuerza, como vimos la vez pasada, su fuerza, su constancia, su amor, su fidelidad, el haber empeñado su palabra y su fidelidad a su palabra. Y esta misericordia, Dios la mostró para que el hombre le llegue a conocer como único y suficiente Salvador. Pero luego menciona a estas misericordias, que estas misericordias de Dios implican el sentir de compasivo de Dios hacia nuestra condición, hacia nuestra situación diaria. Y esta es una palabra diferente. Cuando leemos en Lamentaciones 3:22 que dice, nunca decayeron sus misericordias, es una palabra diferente que habla de ese tierno amor, tierno sentir que Dios ha tenido hacia nosotros, y es una expresión de el sentir compasivo y constante de Dios hacia nosotros. Y mencionábamos la vez pasada como el tierno cariño de una madre por su bebé cuando está en su vientre, pero también la ternura que siente la madre cuando tiene a su hijo en sus brazos y lo está amamantando. Por eso leímos la cita de aquí mismo en Jeremías 31:20. Ahora nos vamos al versículo 20, donde se menciona a Efraín, que es la parte norte, en este caso, del pueblo de Israel, que estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Pues Efraín estaba en el norte. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por esto mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y vemos aquí este sentir de Dios, este moverse sus entrañas, esta compasión de Dios, como el padre o la madre que tiene a su hijo en sus brazos y la mamá que lo está amamantando. Lo ve tan tierno, tan pequeño, tan indefenso, tan dependiente, que pues tal vez le hace cariños en su carita, en su cabeza, de tal forma que manifiesta su ternura hacia ese pequeño que tiene en brazos. Pues esta es la idea de esta palabra, las misericordias de Dios. Dios responde hacia sus hijos con un sentir tierno, y esto lo hace en forma constante. Dice, me he acordado de él en forma constante, o constantemente, es lo que leímos allá en Jeremías 31:20. Así es que día tras día Dios está movido a misericordia, porque día tras día, al mostrarnos delante de Dios, al ver Dios nuestra vida, él no puede otra cosa más que mostrar su compasión hacia nosotros. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que él se iba a ir a los cielos, que había terminado ya, iba a terminar su ministerio, les dijo, no los dejaré solos, les enviaré a otro consolador. Mientras él estuvo aquí, él los consolaba, él los guiaba, él los apoyaba, él los ayudaba, él les enseñaba. Pero cuando les dijo que él se iba, que él ya no estaría con ellos, solo estaría un poco de tiempo, dice, ha llenado tristeza vuestro corazón. Así es que por eso les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice que él les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y justamente Dios ve a sus hijos estar en este mundo y los ve en medio de la aflicción que este mundo tiene por la corriente de este mundo que es contraria al caminar de todo cristiano que va en sentido contrario a la corriente de este mundo. Y el vernos Dios todos los días, no hay otra cosa más que brotar de su corazón hacia nosotros misericordias, un sentir tierno hacia nosotros en forma constante. Ahora, ¿cómo son estas misericordias de Dios hacia nosotros? Hay tres palabras que describen estas misericordias de Dios. Y estas tres palabras, aquí mismo se menciona que son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios, ese amor tierno, esa compasión que Dios tiene hacia nosotros, es nueva cada mañana. Y se describe con estas tres palabras. Es reciente, es fresca y es tierna. Dios tiene una dotación diaria de misericordia renovada o renovadora y es nueva cada vez, cada mañana que iniciamos el día. Esto es hermoso porque nos habla acerca de ese cuidado que Dios tiene de nosotros. No solamente nos tiene con lo básico que Dios ha provisto al mundo entero, como el sol, la lluvia, el aire y las necesidades básicas, sino que a sus hijos Dios les entrega una dotación diaria de misericordia nueva, de misericordia reciente, fresca y tierna. Y esto es tan reconfortante, porque justamente terminamos el día anterior con cansancio, con fatiga, y tal vez pensamos que estamos tan cansados que al otro día ni nos vamos a poder levantar. Pero Dios siempre adecúa su misericordia nueva, la misericordia del siguiente día, de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros vamos a vivir durante el día. Nosotros no sabemos cómo será nuestro día. Y por eso el Señor dice, no te afanes por el día de mañana. Ocúpate de este día. Por supuesto, Él no nos está diciendo a que seamos personas que tome a la ligera la vida. Hay cosas que hay que preparar, como la hormiga que tiene que preparar para el invierno. En el verano junta, cosecha, trabaja y cosecha. Y en el verano y en el invierno, pues tiene lo suficiente. Este no es el sentir de lo que indica la misericordia reciente que Dios nos está dando, donde nos adecúa las cosas todos los días y nunca nos da la misma misericordia de ayer. Hay por ahí una frase que alguien dijo: nadie se baña en el mismo río, porque bueno, aunque el río es el mismo, el agua que pasa por ahí no es la misma. Esa agua, ahora que nos metemos al agua, nos salimos y nos volvemos a meter, ya no es la misma agua, porque esa agua ya se fue más adelante, ya corrió. Bueno, justamente es lo que Dios nos dice, que nos da algo renovado día tras día, es nuevo todos los días. Y de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a nuestro diario vivir, así es que tenemos mucho que agradecer a Dios porque aunque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como el río está ahí por tiempo inmemorial, el agua es nueva todos los días. Entonces, dice ya en Hebreos 13:8. Acerca de la inmutabilidad de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así es nuestro Dios. Sin embargo, Él no nos da lo mismo que nos dio ayer, nos lo vuelve a dar hoy. De hecho, a veces nosotros pensamos que Dios va a responder de la misma forma en la situación en que estamos viviendo hoy, tomando en cuenta de que Dios así lo resolvió en otra ocasión, pero siempre Dios nos sorprende con algo nuevo y vemos cómo Dios nos trae cosas frescas, día tras día, nuevas, día tras día, aunque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues pasamos al siguiente punto. Estas misericordias de Dios son frescas. Dice la escritura en Proverbios que las noticias buenas para una persona son como el agua fría en el desierto, cuando estamos sedientos. Qué grato es recibir un vaso con agua fresca, que refresque nuestro cuerpo que está cansado, fatigado, deshidratado. Bueno, así son las misericordias de Dios que Dios nos tiene preparadas para el siguiente día. Son renovadoras, reparadoras, reconfortantes en siendo contrarias a lo que fue la fatiga con la cual terminamos el día de ayer. Así es que Dios está al pendiente de nosotros. De esta forma Dios vela nuestro sueño. Y es tan hermoso ver que Dios tiene ese cuidado de nosotros, de traernos, como quien dice, pastos nuevos, pastos tiernos, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y así es como nuestro Dios tiene preparado para el siguiente día algo reparador, renovador, refrescante, que nos haga olvidar la fatiga del día de ayer con lo cual terminamos. De hecho, Dios quiere que nosotros acudamos a Él para recibir esa fortaleza y poder emprender y seguir adelante, emprender nuestro camino y seguir adelante y remontarnos inclusive a más alturas. Dice en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Veamos cómo nuestro Señor nos prepara para el día siguiente el darnos fuerza al que terminó el día cansado, da esfuerzo y da fuerza al que no tiene ninguna, y nos da nuevas fuerzas. Una vez más nos habla de esa novedad, eso nuevo que Dios tiene para nosotros, para levantar nuestras alas como las águilas, y emprender el vuelo y seguir adelante, correr sin cansarse, caminar sin fatigarse. Y esto es bastante reconfortante. Así es que esta noche, no sé, tal vez hemos llegado a este tiempo y después de esto a descansar con las fuerzas tal vez muy decaídas por causa del trabajo, el esfuerzo hecho durante el día, pero recordemos que el Señor tiene para nosotros nuevas fuerzas, que Él tiene para nosotros misericordias nuevas todos los días. Ahora, el siguiente punto es que Dios nos da esas nuevas misericordias como tiernas, es decir, con ternura. Dios lo hace con ternura. Solo imaginemos a el ángel del Señor que vino a ver a Elías. Hace días nuestro hermano nos compartió acerca de Elías, que se quedó dormido por ahí debajo de un enebro. Dice en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, 4 al 7. Hablando de Elías, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí podemos ver a Elías, que sin duda se levantó muy temprano, huyendo de Jezabel. Se lleva a su criado, lo deja en cierto lugar, allá en Berseba, y él sigue un día de camino. Así es que llega a la noche, allá a ese lugar donde estaba el enebro. Y ahí se quedó dormido. Y dice el versículo 5, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y Dios ve a Elías, y así nos ve a nosotros, cansados, fatigados, sin fuerzas, tal vez con mucho desánimo por las cosas como transcurrieron durante el día, y con temor de que al siguiente día tal vez las cosas sigan igual o tal vez hasta peor. Y llegamos a la cama y quisiéramos tal vez desconectarnos, por así decirlo, de la realidad, durmiéndonos, pero el Señor vela nuestro sueño, y como enviar a un ángel que nos toca y nos levanta para recibir la bendición del Señor. Dice en el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y tenemos un siguiente día que Dios sabe que nos va a dar. Nosotros no lo sabemos, no sabemos si el otro día nos vamos a levantar. Esperamos en el Señor que sea tanto como han sido los demás días, que llegamos a la cama, dormimos y el otro día nos levantamos, pero no lo sabemos. Sin embargo, Dios sí lo sabe y Dios tiene la provisión para el siguiente día para ayudarnos a salir adelante. Así es que, así como el ángel llegó con ternura a tocar a Elías, que estaba cansado, deprimido, triste, temeroso, pues así el Señor viene y nos da un descanso de día y durante la noche, y nos da el reposo para al siguiente día proveernos de sus misericordias. Y esa provisión que Dios nos da puede incluir provisión, protección, dirección, corrección, reprensión, cualquiera de estas cosas, según lo que hayamos vivido, como hayamos vivido los días anteriores o el día anterior. Dios muchas veces ve nuestra necesidad y ve que necesitamos que nos provea de algo, que nos dé protección, que nos dé dirección. A veces es necesario que el Señor nos corrija. A veces es necesario que Él nos reprenda. Y Dios lo hace, pero lo hace de una forma tierna. Así es como el Señor entonces nos da sus misericordias recientes, frescas y tiernas. Ahora, ¿cuándo es cuando Dios nos da estas provisiones o estas misericordias? Bueno, si volvemos otra vez allá a Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana. Y es que Dios nos da a la mañana siguiente, nos da la provisión por la mañana. Pero ¿cuándo en la mañana? Es lamentable de que estemos tratando de buscar esas provisiones de parte de Dios, como eso de las 10, 11, 12 del día. Ya casi se nos fue el día, toda la mañana. Pero vamos a ver entonces, ¿qué implica esta palabra mañana? ¿A qué hora en la mañana? Bueno, en el tiempo bíblico, la noche se dividía, según los romanos o según los hebreos, para los romanos en cuatro vigilias de la noche. Ya en el Nuevo Testamento se ve eso así. Pero para los hebreos, en el Antiguo Testamento, en tres vigilias de la noche. Así es que iba de las 6 de la tarde a las 10 de la noche la primer vigilia, de las 10 de la noche a las 2 de la mañana la segunda vigilia, de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana la tercer vigilia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos cuatro vigilias de la noche. De 6 de la tarde a 9 de la noche primer vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y de 3 a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Y recordamos que en la Biblia se menciona más a la cuarta vigilia de la noche vino el Señor andando sobre el mar, ¿verdad? Así es como se menciona. De tal forma que estas vigilias de la noche tienen esta distribución, y la última de las vigilias termina con el rayar del alba. El rayar del alba. Así es que esta mañana, cuando dice ahí a la mañana, cada mañana se refiere al rayar el alba. Cuando al último de la última vigilia, digamos, antes de las 6 de la mañana o hasta las 6 de la mañana, antes de que salga el sol. Y tenemos algunas enseñanzas respecto a este rayar del alba. Dios pone a nuestra disposición a esas horas sus misericordias. Es temprano al rayar el alba. Muchos hombres de Dios sabían que Dios estaba listo para darles bendición temprano, temprano antes de que saliera el sol, antes de que rayara el alba. Por ejemplo, Jacob buscaba la bendición de Dios justo antes de que rayara el alba. Si vamos allá a Génesis 32, 24 al 28, de esto también se predicó recientemente, cuando Jacob tuvo su encuentro con el Señor, dice que un ángel lo luchó con él. 32. Okay. 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces lo bendijo ahí. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Qué hermoso es este momento en el cual, antes de rayar el alba, en la cuarta vigilia de la noche, al amanecer, estaba ahí Jacob luchando, luchando consigo mismo inclusive, porque él sabía que la bendición que había recibido era menor, porque la forma como la recibió no fue una forma adecuada. Pero él sabía que había una bendición mayor que perseguir. Y él la quería, la buscó, la imploró, y se aferró a aquel varón, a aquel ángel, para recibir esa bendición. Y esto fue al rayar el alba. Y qué bien es que tomemos en cuenta esto, que nos levantemos temprano y que busquemos esa relación personal con el Señor al rayar el alba, temprano, a leer su palabra, a orar, porque sin duda que Dios nos tiene sus misericordias listas ahí para darlas a nosotros. los siervos de Dios iban al encuentro de esas misericordias con un anhelo de que llegara la mañana. No tanto porque tuvieran una noche tormentosa. A veces sí queremos que ya llegue la mañana porque la noche ha sido tan intranquila, tan tormentosa, tan difícil, que quisiéramos que ya amanezca, que ya amanezca. Pero no es este el sentido en Salmo 130, versículo 6, que vamos a leer ahora. Salmo 130, versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes y los centinelas que están trabajando ya quisieran que llegue la mañana para que termine su trabajo y puedan irse a su casa. Pero nosotros, viendo esta cita bíblica, nos dice que nosotros estamos esperando al Señor a ese encuentro en la mañana, con un anhelo de buscarlo. El 131 dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la súplica, a la voz de mi súplica. Ya me imagino diciendo eso ahí, tapándose hasta arriba, si hace frío, en la cama. Pues no, levántese y póngase a orar de rodillas allí delante del Señor, o siéntese al borde de su cama, tome su Biblia, lea la palabra de Dios, vaya al encuentro anhelando tener ese encuentro con el Señor todos los días, porque Dios trae en su mano sus misericordias que son nuevas y las da justamente en la mañana. Por supuesto, si alguien tiene un turno nocturno y está trabajando y sale hasta las 8 de la mañana, qué sé yo, bueno, para él su mañana está invertido, está al revés, ¿verdad? Pero es claro el entendimiento de que hay que buscar al Señor temprano. El Salmo 5:3 es un canto que un salmo que se le ha puesto música y lo cantamos. Escucha, oh Jehová, bueno, desde el 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y eso de mañana es temprano, levantándonos temprano para ir al encuentro de las misericordias que Dios tiene preparadas para nosotros. Aparte de presentarnos delante de Él, me presentaré, dice, delante de Él es presentarnos. No solamente el anhelo de que llegue la mañana, sino ya llegó la mañana y entonces presentémonos delante del Señor y hablemos con Él. En el Salmo 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. He clamado. Clamemos al Señor. Dice clamar, no reclamar. Hay mucha gente que en sus oraciones, en lugar de clamar al Señor, le reclaman. Y yo reclamo y dicen en el nombre de Jesús que esto y declaro que esto. No, no, no. El Señor no nos enseña ni a declarar en nuestras oraciones, ni a reclamar. Dios no quiere reclamadores. Dios quiere gente que clame, que ruegue, que implore las misericordias de Dios. Y esto a toda hora, por supuesto, pero en la mañana debemos hacerlo también, mucho más. Ya tuvimos el descanso de la noche. Ahora levantémonos y comencemos el día con nuestro Señor, con Dios, presentándonos delante de Dios en oración y clamor ante nuestro Dios. Pero no solamente es la oración y el clamor. Sin duda que el Señor no se cansa de nuestro clamor. No es hoy otra vez, ahí viene fulano, sutano, mi hijo, mi hija, con su clamor. No, Él no se fastidia, no se fatiga de nuestro clamor. Él está atento a nuestro clamor. Por supuesto, si hemos ofendido a Dios, pidamos perdón y allanemos el camino, aplanemos el camino, lo que corresponde a nosotros, pidiendo perdón a Dios por nuestro pecado y expongamos nuestro clamor. De hecho, una petición delante de Dios es que nos perdone y también que nos conceda lo que estamos pidiendo. Pero aparte de presentarnos en la mañana delante de Dios, también Dios quiere algo más. Y los hombres de Dios hacían algo más. Salmo 59, 16 nos habla de esto que, bueno, tal vez esto también debemos hacer, aunque a lo mejor vamos a despertar a alguien. 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Bien que pudiéramos cantar una alabanza a nuestro Dios al término de este tiempo, de presentarnos delante de Dios, de pedir perdón por nuestro proceder, de exponerle nuestras peticiones, y también entonces elevar una alabanza a nuestro Dios, tal vez un canto por sus misericordias. Alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo. Despertamos y ay, todavía estoy aquí. Gracias, Señor. Y podemos alabar a nuestro Dios con nuestro canto, una alabanza al Señor. Así es que no hay razón, mis hermanos, adultos, jóvenes, señoritas, varones, para levantarnos tarde, para estar ahí revolteándonos en la cama. El enemigo es muy dado a engañarnos con esto y vivir una vida de despilfarro de los tiempos. En algún momento nuestra vida puede ser cuantificada por segundos, por minutos, por horas, por días, por meses, por semanas, por años y algunos ya lustros, décadas, y se van sumando, pero ¿cuántos segundos hemos perdido? ¿Cuántos minutos perdemos ahí en la cama cuando debemos estar levantados? Y luego cuando tenemos una dotación diaria de nuevas misericordias de Dios, ¿por qué tener un rostro desencajado, triste, siempre quejándose, adolorido, de no sé qué, tal vez hasta la cama ya aburre? Pues hay que levantarse a presentarse delante de Dios. O sea, no hay razón para levantarse tarde, ni desganado, ni molesto, nada de esto. Al contrario, alegre, cantando un nuevo cántico todos los días, una alabanza, un compartirnos unos y otros en la familia. Yo recibí del Señor esta enseñanza. Desgraciadamente, muchas veces lo primero que se ve en la mañana, ya los despertadores han quedado en el pasado, porque ahora los despertadores son los celulares y tiene que estar el celular ahí a un lado de uno para que nos despierte. Y cuando se quiere poner un despertador que suene y que no distraiga más que nos levante, pues hay resistencia a eso. Pero bueno, escuchando el despertador a levantarse, pero hay veces lo primero que se toma en la mano es el celular y ver cuántos mensajes tengo, si me contestaron y cuántos likes le dieron a mi fotografía que mandé la noche anterior. Y por supuesto, hay veces teniendo el libre acceso al internet, hay veces y teniendo los equipos en las recámaras, pues los jóvenes principalmente, o hay veces los adultos, no, esto no está limitado solamente a jóvenes, adultos, ahí están hasta altas horas de la noche comunicándose con cosas tan triviales y tan insignificantes, que no vale la pena desvelarse por eso. Y al otro día, sin ganas de levantarse, con ojeras, sin el descanso necesario y sin ganas de hacer nada en el día y levantándose muy tarde. ¡Qué desperdicio de vida! ¿Qué vamos a contestar al Señor con los días que Dios nos ha dado? Los minutos, las horas, los días, los años que Dios nos ha dado. De veras que debemos tomar en cuenta que Dios nos está esperando en la mañana siguiente con misericordias en su mano, nuevas, tiernas, cada mañana, y frescas, y recientes, para entregárnoslas todos los días. Me levanto temprano a recibir las misericordias de Dios, sería una pregunta de reflexión. Busco ser bendecido antes de que salga el sol como Jacob, aferrándome a las promesas del Señor. Anhelo que llegue la mañana como los vigilantes y los centinelas anhelan la mañana. Porque sé que Dios me está esperando con sus misericordias nuevas todas las mañanas. Necesito nuevas fuerzas para vivir el día que Dios me va a dar. Levantémonos temprano y comencemos, iniciemos el día con el Señor leyendo su palabra. Y sí, yo les recomiendo, no lo hagan en el celular, no lo hagan en los equipos. Usen su Biblia, tomen su Biblia, hojeen las páginas de su Biblia, subrayenla, escriban, qué sé yo, márquenla, para que ahí vayan viendo, el Señor me enseñó esto, el Señor me enseñó aquello. Mucho mejor. Estos libros, no estoy en contra de que se tenga la Biblia en los equipos y en algún momento están en una fila, están esperando las tortillas, bien pueden sacar el celular y estar repasando el versículo que tienen ahí, ¿ok? Pero en la mañana levantémonos, tomemos nuestra Biblia, el libro, y pongámonos a leer la palabra del Señor, a presentarnos delante de Dios, a orar, a clamar, a implorar su misericordia, y alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar este tiempo de estudio. Padre amado, te damos tantas gracias, nuestro Dios, porque tus misericordias son nuevas cada día. Las has preparado adecuadas para cada uno. Cada uno es diferente, Señor. Somos diferentes los hijos y tenemos necesidades diferentes. Y tú sabes qué dar a uno, qué dar a otro, qué dar a cada quien. Y te damos gracias por ese tierno cuidado que tienes de nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor. Perdónanos porque tal vez no hemos sido constantes. Tal vez haya quienes ni siquiera lo están haciendo, de levantarse temprano a recibir esas misericordias que tú tienes listas para darnoslas. Pero ayúdanos a ser constantes, a iniciarlo para algunos y a otros a continuarlo y ser fieles como tú eres fiel. Y recibir esa fortaleza, esas nuevas fuerzas, ese consuelo que necesita nuestro cuerpo, esa sabiduría, esa dirección, esa provisión, aún esa corrección y esa disciplina que necesitamos para el siguiente día o para el día que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción, abandonar todo aquello que ya sabemos que es un estorbo. Y ayúdanos a buscarte de veras, de corazón sincero, con integridad en nuestro corazón, porque sin duda que sólo así te vas a agradar de nosotros. Gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesús.